Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. El presente simple en afirmativo. Tengo dos cuadros en mi pared. I have two pictures on my wall. Tengo dos lámparas y un libro en mi mesa de trabajo. I have two lamps and one book on my desk. El presente simple en negativo. No tienes una casa en Marruecos. You don't have a house in Morocco. No tienes dos baños en tu casa. You don't have two bathrooms in your house. Números del 1 al millón. 2. 650.000. 650,000. 750.000. 750,000. Respuestas cortas en el presente simple. Do you have a bicycle? Di que sí. Yes, I do. Do you have an elephant in your garage? Pues di que no. No, I don't. Muy bien. El presente simple en el interrogativo. ¿Tienes un sofá en tu salón? Do you have a sofa in your living room? ¿Tengo tu lápiz? Do I have your pencil? ¿Tengo nuestro dinero? Do I have our money?